Mami, si ese mal no te corresponde, tranquila me llama, yo soy tu hombre. Porque de mi mente me borra tu nombre, sigo esperando, solo dime dónde. Mami, si ese mal no te corresponde, tranquila me llama, yo soy tu hombre. Porque de mi mente me borra tu nombre, sigo esperando, solo dime dónde. Para visitarte no tengo ningún problema, tírame la ubicación, la pongo en el sistema. Dicen que juega con el fuego se quema, pero una mami como tú vale la pena. Cuando él te abraza tú me miras con deseo, una cosa es lo que él ve, otra cosa es lo que veo. Solo dime cuándo y esto lo resolvemos, estamos conectados sin hablar nos entendemos. Pero si él se va, pues yo le caigo rápido, no lo pienses más, conmigo todo es válido. Soy el que te gusta, si tú eres ajena porque las cosas malas a ti te saben tan buena, yeah. Pero si él se va, tranquila me llama, yo soy tu hombre. Porque de mi mente me borra tu nombre, sigo esperando, solo dime dónde. Mami, si ese mal no te corresponde, tranquila me llama, yo soy tu hombre. Porque de mi mente me borra tu nombre, sigo esperando, solo dime dónde. Nena, me pones a pensar lo que puede pasar si estamos una vez más. Sentirás, no sé qué voy a hacer. Me vas a enloquecer. Quiero de ti mover todo ese placer. Pero si él se va, pues yo le caigo rápido. No pienses más, conmigo todo es válido. Tranquila me llama, yo soy tu hombre. Porque de mi mente me borra tu nombre, sigo esperando, solo dime dónde. Mami, si ese mal no te corresponde, tranquila me llama, yo soy tu hombre. Porque de mi mente me borra tu nombre, sigo esperando, solo dime dónde. Nena, me pones a pensar lo que puede pasar si estamos una vez más. Placer.